Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Si usted se considera una persona de amplio criterio musical, escuche lo siguiente. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esto, es un nuevo programa llamado R. En este programa abordaremos temas acerca de desarrollo sustentable y música reciclada. ¿A qué me refiero con música reciclada? Pues música como covers, versiones alternas, remixes, mashups y cosas por el estilo. Lo que acaban de escuchar a la entrada fue un mashup de Gloria Gaynor con The Muse. Seguro identificaron ahí I Will Survive. Está mezclada con Newborn de The Muse. A continuación vamos a escuchar una canción bastante interesante. Es un remix hecho por un señor llamado, que se hace llamar Pogo. Él toma los DVDs de las películas y toma fragmentos, samplers, y hace una canción nueva. En esta ocasión él tomó fragmentos de la película Blancanieves, ese clásico de los 70s de Disney. Entonces vamos a escuchar al señor Pogo con esto, que es su remix de la película de Blancanieves, y lo van a escuchar en esto que se llama R. No. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y acabamos de escuchar un remix de la película de Blancanieves. Sí, suena raro, un remix de una película. Pero así es, si gustan escuchar un poco más acerca de este tipo de remixes, pues pueden buscar en YouTube como Pogo y ahí les aparece. Tiene de muchas películas, como es Blancanieves, pero tiene Pulp Fiction, Lord of the Rings y cosas por el estilo. A continuación vamos a ir con un remix de una canción que por lo menos marcó mi adolescencia. Fue cuando decidí qué tipo de música quería escuchar. La canción original es de Limp Bizkit, se llama Break Stuff, pero esta versión es un remix bastante extraño, por cierto. Lo que tiene de raro es que el que creó el remix es un completo desconocido. Es el único remix que ha hecho en su vida y no ha vuelto a hacer, y eso fue hace varios años. El hombre se hace llamar Contrast y es un remix de Limp Bizkit, como dije antes, de Break Stuff. Entonces lo dejo con esto. Recuerden que pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook como R Radio, así todo pegado. Y en Twitter yo soy @elkemish. Ahí escuchamos sus dudas, sugerencias, comentarios, etc. Entonces los dejo con esto que es remix de Contrast a Break Stuff de Limp Bizkit. USA. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de usainetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. A su señorita, no le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Avenida Revolución número 1500. Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estamos de regreso en esto que es su programa R. Acaban de escuchar unos anuncios y un poquito antes escucharon un remix de Break Stuff de Limp Bizkit. Les recordamos que pueden buscarnos en las redes sociales como R Radio y ahí podemos ponernos en contacto para escuchar sus sugerencias, comentarios, dudas, chistes, saludos, lo que se les ocurra. De fondo estamos escuchando un remix de 8 bits, como las consolas de videojuego viejas, de la canción Desert de Daft Punk. Y como lo mencioné antes, este programa se trata acerca de canciones recicladas. A continuación vamos a escuchar una versión, ¿cómo podría decirse? Algo latino, de una famosa canción de YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Es una versión que se hizo para apoyar a las personas del terremoto de Haití hace algunos años. Lo interesante es que esta versión la hizo Bono junto con un cantante que se llama Coco. Entonces no es un plagio, como muchos creerían, sino que es una versión autorizada por el mismo Bono. Entonces vamos a escucharla. Les dejo con esto que es I Still Haven't Found What I'm Looking For de YouTube featuring Coco. Y la van a escuchar aquí en Radio Cusey en R. estamos de regreso a nuestro QSR. Acaban de escuchar una versión alterna de I Still Haven't Found What I'm Looking For de YouTube, una versión bastante guapachosa. Y continuando con la temática del programa, les había contado que vamos a hablar un poco acerca de desarrollo sustentable. Hace algunas semanas, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, entregó premios de un concurso que lanzó hace un año. El concurso se trataba de crear un baño diferente a los que conocemos hoy. Parte del problema a resolver era que por ahí del 40% de las personas que habitan el mundo no tienen acceso a un baño tal y como lo conocemos nosotros. Entonces es bastante preocupante. El problema es que no hay una infraestructura grande y pues no hay agua. Entonces imagínense un baño que no tenga agua y no necesite una infraestructura para drenaje. Es bastante interesante. Y los ganadores de este premio fueron tres universidades de Estados Unidos: el California Institute of Technology, que se ganó $100,000 por crear un baño que funciona con energía solar y genera hidrógeno y electricidad. El segundo premio es la Universidad Británica, ganó $60,000 por un baño que produce carbón vegetal, biológico, minerales y agua cristalina, para que puedan beber su orina, qué rico, ¿no? Y en tercer lugar, la Universidad de Toronto se ganó un premio de $40,000 por hacer un baño que desinfecta los desechos. Miren qué interesante poder tener baño que aparte les ayuda a generar recursos para su vida diaria. Qué interesante, ¿no? Y para continuar con el programa, primero un saludo para la gente del Cooks que nos está escuchando, en especial a Edgar Hernández. Un saludo para él, que hace mucho que no lo veo. Y bueno, vamos a seguir con la temática del programa. Vamos a escuchar un cover. Los encargados de hacer esta canción es Franz Ferdinand, una banda pues bastante grande ya. La canción original es de Blondie y se llama Call Me Baby. Recuerden que pueden buscarnos en Facebook como R Radio, facebook.com/RRadio, todo juntito, y ahí pueden darnos sus dudas, sugerencias, y también pueden seguirnos en el Twitter, soy @elkemish, y pues ahí nos leemos. Les dejo con eso, que es Call Me de Franz Ferdinand.

Acabamos de escuchar un mashup de Britney Spears, Daft Punk y Justice. Bastante interesante. Pues sí, me gusta bastante. Como platicaba la semana pasada con un compañero, decía que popearon demasiado a Daft Punk y pues no suena mal. Es extraño. A continuación vamos a escuchar algo basado en samplers. Samplers es tomar un pedacito de una canción para hacer una canción nueva. Y esta va a ser como es bastante controversial el artista. Me refiero a Skrillex. Él pues es el exponente más conocido del dubstep y hace música con ruidos extraños, entre ellos samplers de una canción setentera que se llama In My Shadow, de uno de los hermanos Gibb. Los hermanos Gibb son los Bee Gees. Y bueno, ¿para qué les platico más? Esto es My Name is Skrillex, a cargo de Skrillex y su licuadora. Lo van a escuchar aquí en R. My name is Skrillex.

está. Y acabamos de escuchar Twisted Transistor, la versión Unplugged, del Empty Unplugged, a cargo de Korn. Bastante buena esta versión, pues no sé si mejor, pero por lo menos igual a la calidad de la original. Y a continuación vamos a escuchar una canción que creo que va a herir los sentimientos de muchas personas. Es un remix bastante interesante. Como sabrán, el movimiento hipster está bastante grande y hay una banda que pareciera que es como la líder de este movimiento, que no lo sea. Estoy hablando de Foster the People. Ellos son ingleses y por ahí algún DJ inglés se le metió a la cabeza hacer una mezcla medio bizarra de esta canción y creó el remix que vamos a escuchar a continuación. ¿Han escuchado alguna vez del género tribal? Sí, esos que en los videos salen con botas gigantes y ropa extraña. Pues imagínenselo mezclado con Foster the People con Pump It Up Kicks. Suena bastante raro, interesante. Y no sé, cuando escuché el título, la verdad a mí me dio cierto morbo. Entonces es la canción que vamos a escuchar a continuación. Sin antes recordarles que pueden seguirnos y buscarnos en las redes sociales, en Facebook como R Radio, todo junto, facebook.com/rradio, R con doble R, obviamente. Y en Twitter pueden seguirme como @elkemish. Entonces vamos a escuchar, ya para despedirnos, esto que es Foster the People, un remix a Pump It Up Kids a cargo de Fugit Tribal Mix DJ inglés, un colectivo de DJs ingleses. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 6 de la tarde. Esto fue R, yo soy Kemish y nos escuchamos la próxima semana. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo.